Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido por el país. En esta semana escucharemos sobre los espacios de formación que se abren y gestionan dentro de las radios comunitarias y particularmente dentro de nuestra red. A una semana del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, nos seguimos preguntando qué hacer ante la presencia constante de los discursos de odio. También escuchamos historias de muchos años que construyen y defienden la soberanía alimentaria de los pueblos. En el mismo sentido, conocemos el trabajo que han realizado las organizaciones de la agricultura familiar para conseguir políticas públicas que las apoyen y le den impulso. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El 1 de septiembre, como ya todos sabemos, la vicepresidenta Cristina Fernández sufrió un intento de magnicidio. Los medios de comunicación masiva buscaron instalar la idea de que había sido una persona sin organización. A lo largo de la semana, en La Plata, se realizaron allanamientos y detenciones en un centro cultural neonazi que defendía e incentivaba este tipo de ataques. En el informe de Radio Estación Sur, desde la agrupación Hijos La Plata, se cuestionan los discursos de odio instalados. En la ciudad de La Plata existen variadas casas culturales, pero en los días posteriores del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, se supo de un lugar que celebraba e incentivaba a cometer asesinatos desde sus redes sociales. Rápidamente se realizaron detenciones y se encontraron municiones de guerra, además de símbolos que incitaban al odio. Los amigos del barrio pueden desaparecer. ¿Cómo afrontar esta situación? Lo pensamos junto a hijos de víctimas del terrorismo de Estado argentino. Los que están en los diarios. Creo que a nosotros, del lado de lo que se le puede llamar el campo popular y los organismos de derechos humanos, nos debemos muchos debates. Creo que no se resuelve para nada solo con punitivismo. Sí, creo que hay que poner límites. O sea, evidentemente, hay algo que nuestra sociedad tiene que entender, que vamos a cumplir 40 años de democracia y que lo que hemos conseguido en cuanto a la defensa por los derechos humanos de modo integral, ¿no? En nuestro país estamos orgullosos. Ahora, la teoría de los dos demonios en los 90 o el negacionismo, ¿no?, son mecanismos que tiene la sociedad y que disputa sentidos. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, pero ustedes también dicen y ellos también dicen... Me parece que hay que clarificarlo bien. No es lo mismo cuando los sectores de poder, los partidos políticos que juegan el juego de la democracia, son capaces de legitimar discursos como decir pido pena de muerte a un opositor político. No es lo mismo, ¿sí? Eso genera una refracción en los sectores más marginales, los más débiles en este sentido. Y con esto no voy a justificar para nada este grupo nazi que los allanaron, que aparte encontraron un dispositivo, etcétera, y que son un riesgo, pero que también hay que poder decir, a ver, la democracia está en juego, realmente ponernos a pensar que la democracia está en juego. Ana González Villar es parte de Hijos La Plata y de la Cátedra de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Trabajo Social y plantea reforzar espacios colectivos para contener la violencia. Los movimientos sociales, esos que tanto estuvieron en cuestión, son los que han sostenido en los barrios. 2 años de paralización me trajo la pandemia, paralización económica, de gente sola en sus casas, de problemas grandes de salud mental. Y con esto no estoy diciendo, no asocien esto con que fueron loquitos, porque no tiene nada que ver. Por eso también me resulta estigmatizante hablar de la salud mental, en el sentido de que si no encontrás espacios colectivos en donde sentirte identificado y construir, y que fíjate que vos cualquier lugar donde vas en las universidades, y antes no pasaba, hay jóvenes que militan con Milei. Eso es una realidad que tenemos que aceptar, ¿sí? Evidentemente la derecha les está proponiendo, a partir de su soledad, de su desazón, les está proponiendo alternativa totalmente perversa, y que nosotros tenemos que llegar a esas personas. Ese es nuestro desafío. Digo, si nosotros no empezamos a pensar cuáles son los desafíos que nos tocan, ustedes como comunicadores, nosotros en la facultad, y que vos ves que hay muchos chicos y chicas que no tienen ni idea de lo que pasó, no tienen ni idea lo que implican estos discursos del odio, y también el mundo está girando a la derecha, pero nosotros en Argentina tenemos una historia que es riquísima en experiencia, que tenemos que poder volver a pensarla y a resignificarla, porque que no partimos de cero. Como punitivismo solamente no se va a resolver. La agrupación Hijos La Plata presentó un proyecto para revalorizar construcciones simbólicas y de memoria social frente a vandalismo y ataques de sectores neofascistas organizados. Habíamos presentado en el Consejo Deliberante de La Plata para que escriban un proyecto, lo tomaron los legisladores del Frente de Todos, que todavía no se aprobó, que tiene que ver con acciones, sobre todo por los frentes en los murales, y lo tremendo que es cuidar la memoria, que no son nada más que un mural, que no es nada más que un pañuelo escrito en un, sino que eso es parte de nuestra memoria colectiva. Y el tirar los cuerpos con el aval de Patricia Bullrich, porque en ese momento la persona que había preparado eso era parte del equipo de Patricia Bullrich, y tiran los cuerpos de Carlotto, pero también de dirigentes políticos, sociales, de organizaciones, tenían todos esos nombres. Eso empieza a correr límites. Y acompañado con un gran problema que hay, que no está resuelto, de la pobreza, la marginalidad y el individualismo, hace un caldo de cultivo en donde estos discursos empiezan a calar y asociarse a que el problema que yo tengo, por culpa de estos gobiernos, por culpa del peronismo, por culpa, bueno, lo que escuchamos, y vos ya, en vez de escuchar C5N, empezás a hacer zapping y pones cualquier otro canal, ¿no? O radio. La persona que amas puede desaparecer. Para el Expreso Farco, Seba Lino y Noé Díaz, Radio Estación Sur. En el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En este programa hablamos de agricultura familiar y nos vamos a Córdoba para conocer experiencias que trabajan en y para este tipo de producción. Las voces de quienes integran las organizaciones en el informe de Radio La Ranchada de Córdoba. En la provincia de Córdoba, la agricultura familiar representa una parte importante de la producción de alimentos, no solo por lo que producen, sino por la manera en la que lo hacen. Nos preguntamos sobre la situación de la política pública a nivel provincial respecto a este sector. En 2019 se aprobó la Ley 10.657 de Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Hablamos sobre esto con Mariana Vigo, quien es subsecretaria de Agricultura Familiar en la provincia. ¿Cuál es la importancia y el estado de esta ley sobre cómo viene siendo la situación de este sector? La escuchamos. En dicha ley promueve, y más que promueve, crea el Consejo Provincial Asesor de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, y estamos trabajando a partir del año pasado. El 14 de diciembre el ministro invitó a todos los referentes públicos y privados que atraviesan a la agricultura familiar campesina indígena a conformar este consejo, y desde este consejo, a partir de este año, estamos trabajando en 5 comisiones, porque nos pareció mucho más ordenador, mucho más estructurado, si bien en todas ellas atraviesa esta mirada, por ejemplo, de el acompañamiento y el fortalecimiento de sus distintas necesidades, como así también una mirada con perspectiva de género, con una mirada con hincapié en los jóvenes y, por supuesto, en lo que hace al arraigo, ¿no? Todas esas necesidades que tienen las familias para seguir produciendo en el lugar que quisieron vivir y producir. Para dar el debate sobre la agricultura familiar, necesitamos escuchar la voz de los y las protagonistas, de quien eligen un modo de producción que es local, libre de agrotóxicos y cuidadosas de la madre tierra, y además con una comercialización a precios justos. Se trata de la economía popular, que lleva adelante diversos proyectos que hacen al fortalecimiento de la agricultura familiar, tanto para las etapas de producción como también las de distribución y comercialización. Para conocer una experiencia de estas, dialogamos con Florencia Aloni, quien es secretaria de Ambiente y Producción de la Corriente Nacional Martín Fierro, aquí en Córdoba. Además, es coordinadora del Mercado de la Tierra, el mercado popular de la organización, y nos contó sobre cómo entienden y cómo llevan adelante esta comercialización y también la distribución de los productos. Escuchamos a Florencia. La Tierra es nuestra comercializadora de la economía social, de la agricultura familiar campesina indígena, de artesanías locales, de cosmética natural. Es el espacio que pudimos construir para dar respuesta a una necesidad a la hora de vender los productos que se elaboraban desde nuestras unidades productivas, que se elaboraban desde las unidades familiares, desde los distintos actores de la economía social del territorio, que luego de muchos años de apoyar esta actividad, siendo parte del mismo sector, y habiendo ya transitado por cooperativas de consumo, grupos de compras comunitarias, ferias locales, ferias regionales, distintos tipos de ferias, bueno, nos pareció muy necesario pasar a tener almacenes locales, mercados, con distintos nodos donde podamos intercambiar los productos, donde podamos dar respuesta a las necesidades que tienen los productores de alimentos, que justamente a veces la comercialización es un cuello de botella, sí, por algunas características propias de la actividad, ¿no? En relación también a la vida en el campo, a la distancia entre el punto de elaboración y el punto de comercialización, en relación también a la actividad turística, que de repente todo lo que se produce para un fin de semana, si ese fin de semana llueve, el productor después no sabe dónde ubicar eso. Digamos, había un montón de necesidades que fuimos encontrando, y el objetivo principal justamente del mercado es fortalecer la producción de alimentos local. La agricultura familiar está presente en lo cotidiano de nuestras vidas. Se trata de los alimentos que consumimos. Es un hecho concreto y son muchas familias produciendo por fuera del mercado de agrotóxicos. Pero es importante tener en cuenta que es también una propuesta ante un contexto económico que expulsa a trabajadores y trabajadoras. Una alternativa que busca la inclusión a través del acceso a la tierra para trabajarla, que apuesta a producir alimentos sanos para quien los consume y para la madre tierra, que tiene como prioridad que esos alimentos sean para todos y todas. En el Expreso Farco, su voz se escucha. En los últimos días de agosto se conmemoran fechas importantes para la soberanía alimentaria en Misiones. El Movimiento Agrario Misionero se creó el 28 de agosto de 1971. El 26 de agosto de 1995, en Oberá, nació la primera Feria Franca. ¿Qué es y cómo se trabaja en estos espacios por la soberanía alimentaria? Nos lo cuenta Julio Moyano desde Radio Libertador de Posadas. La feria se vuelve fiesta y en el pueblo ya es furor. Todo el día unida y vuelta, pase y véalo, señor. Costumbre ya misionera, desde el centro se forjó. Y fueron 7 pioneros que marcaron el envío. La feria se vuelve fiesta y hoy también es tradición. En Misiones, la búsqueda por la soberanía alimentaria va por buen camino. ¿Qué es la soberanía alimentaria. Nada más y nada menos que la libertad de alimentarnos sanamente. La historia desgaja las hojas del almanaque. Medio siglo atrás se crea en la Tierra Colorada el movimiento agrario misionero, nacido desde el movimiento rural cristiano, con 36 delegados que representaban a los pequeños productores. Colonos todos. Claro, estaban en la búsqueda del hombre nuevo y mamaban la experiencia de las ligas agrarias del Chaco. El movimiento agrario misionero se creó el 28 de agosto de 1971. Defendían a los pequeños productores que perdían siempre en este capitalismo salvaje. 5 años más tarde, la dictadura civil militar persiguió a sus dirigentes. El terrorismo en Misiones buscaba hacer desaparecer a los Figueredo, los Fernández Long, Beret y otros más. El pecado de estos dirigentes fue defender los intereses de los chacareros ante tanto neoliberalismo. Pasaron 30 años y el menemato era más de lo mismo que los milicos apátridas del año 76. 7 productores y productoras de Oberá crean la primer feria franca en la Tierra Roja. Copiaron la experiencia de los hermanos brasileños. El 26 de agosto de 1995 en Oberá, en la Plaza República Oriental del Uruguay, sobre la Avenida de las Américas, nace la primera feria franca que a lo largo del tiempo se multiplicó en más de 70 ferias en todo el territorio misionero. Las mujeres le pusieron el cuerpo en esos años. Los hombres tenían vergüenza de comerciar sus productos. Escuchamos a Rosa Álvarez, productora de la localidad de General Roca. Por primera vez trajimos nuestro producto, que es frutilla, agroecológico, y verdurita, miel, zapallito, caramelo de propóleo. Sí, la idea es venir cada 15 días y traer todo nuestro producto, algo de cúrcuma, que lo hacemos nosotros, jengibre. Yo no me puedo quejar, vendo muy bien. Yo vendo en mi casa nomás porque, bueno, soy paciente oncológica también, por ahí no puedo salir mucho, pero en mi casa siempre lo que estamos sacando, estamos vendiendo, porque es todo producto agroecológico. En 27 años de existencia, son más de 3.000 puestos de ventas en toda la provincia. Además de la feria, existen 5 mercados concentradores. El primero de ellos está en Posadas desde hace más de 10 años. Contamos con 90 productores en forma directa, pero indirectamente hay involucradas alrededor de 1.000 personas. Nosotros tenemos Mariela Bernardi, administradora del mercado concentrador de Posadas. Después tenemos el sector preelaborados y cárnico y lácteos. El mercado concentrador, un espacio para la productora y el productor misionero de todo tipo de rubro, hortícola, Carlos Arce, vicegobernador. Cárnico y fresco, de muy buena calidad. Prácticamente 2.000 personas concurren y pasan por acá los sábados y más de 700 personas el resto de la semana. Así que realmente es un motivo de orgullo de estos productores que, hablando con ellos, salen a las 2 de la mañana de su casa para ofrecer lo mejor acá en Posadas. Así que acompañarlos, estimularlos para que sigan trayendo productos de calidad al mercado de Posadas. En Argentina pasaron cosas, la pandemia de Macri y la pandemia del coronavirus. Ya pasó agosto y no hubo tiempo de festejos. Así lo remarca Vilma Müller, presidente de Interferias. Otro mes de agosto pasó, ¿no es cierto?, aniversario de mucha feria franca, siempre se hacía en agosto. Nosotros, antes de la pandemia, siempre para esa fecha, cercano al 26, siempre estábamos organizando un evento, ¿no es cierto? que consistía en un almuerzo con todos los feriantes y con un show y elección de... Bueno, este año ya nosotros venimos trabajando, no se va a elegir más reina, sino embajadora, y queremos elegir a una persona mayor, una que es feriante, que está dentro del trabajo, que está trabajando. O sea, eso es el cambio. Y bueno, ya empezamos a hacer las gestiones. Nosotros planteamos hacer más para el verano y hacer un evento de 2 días para que traer un poquito el interior hacia Posadas. Claro, habrá festejos para los primeros días de octubre y será bien a la misionera. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Desde hace 3 meses, mujeres y diversidades de las radios que integran Farco realizan un curso sobre operación técnica. Con clases virtuales y espacios de debate, les compañeres se construyeron este curso que llevó el nombre de A las Consolas. Además, este curso fue el primero en abrir la plataforma de formación virtual que desde Farco continuaremos trabajando con diferentes ejes en base a las necesidades de nuestras radios. El informe desde Radio Futura de La Plata. Les contamos que fue el cierre de A las Consolas, un taller impulsado por y para compañeros de Farco. Durante 3 meses compartimos encuentros virtuales para la formación en técnica de radio, pensando en la innovación y el trabajo en red. Este curso tuvo la particularidad de estar destinado a mujeres y diversidades. Surgió luego de un relevamiento de nuestra red, donde identificamos que muchas veces las tareas técnicas están ocupadas por varones. Fue muy importante que tanto mujeres como disidencias de radios de Farco se capacitaran en el manejo de cuestiones técnicas, porque eso nos permite conquistar espacios, nos permite construir condiciones de igualdad dentro de nuestros colectivos de las radios, y además sobre todo porque en este curso no solamente reflexionamos y aprendimos cuestiones específicas que tienen que ver con manejo técnico, tanto de operación como de edición y cosas vinculadas al equipamiento, al sonido y a cómo se desarrolla todas esas cuestiones en nuestras emisoras, sino que además vinculamos eso justamente con la perspectiva política que hay en la técnica y que muchas veces son aspectos que se interpretan como separados o que incluso se subestima la dimensión política de la técnica y de las opciones que hacemos cuando tomamos decisiones en el rubro técnico. Y creo que en este espacio de formación, precisamente por haber sido pensado, llevado adelante y protagonizado por radios integrantes de Farco, se pudieron vincular a ambas cuestiones y entiendo que los participantes pudieron tener esa perspectiva compleja e interesante que vincula lo político con lo técnico. De manera que, además de los saberes prácticos, tenemos nuevas reflexiones para trasladar a su vez a nuestros colectivos. Escuchamos a Eva Fondevila, de FM Raco, de Tucumán, una de las coordinadoras del curso. En este tiempo nos formamos en cómo equipar nuestros estudios, cómo operar programas en vivo, cómo editar, cómo garantizar el sonido para una radio abierta o bandas en vivo. Pusimos en común materiales teóricos y también experiencias de nuestros proyectos. En el cierre estuvieron presentes compañeras de la red de comunicadoras mayas Yun Naoj de Guatemala. De este taller participaron integrantes de radios de distintas provincias de nuestro país. Escuchamos alguna de sus voces. Hola, mi nombre es Ana Clara García Manzanare. He participado del curso A las Consolas de Farco, siendo tutora y también docente. Celebro esta instancia de capacitación, como todas las instancias anteriores que hemos podido encontrarnos e intercambiar conocimientos. Creo que las redes entre las radios comunitarias y las mujeres y disidencias que habitamos las comunitarias son muy, muy importantes. Soy Lorelei Cavieres, formo parte de Radio Ijuna de Bernal en la provincia de Buenos Aires y fui tutora en el taller A las consolas que brindó Farco en estos últimos 3 meses. Creo que este taller le brindó a los participantes la seguridad necesaria para sentarse frente a las consolas, saber qué hacer y, si surge algún problema, cómo solucionarlo. También nos dio esa posibilidad de empoderarnos a la hora de hacer transmisiones en vivo y en exteriores, así que espero que desde ahora todos los participantes se empoderen de esas consolas y se hagan cargo de ellas y podamos ser más mujeres y disidencias, operadoras y operadores técnicos en nuestras radios. Mi nombre es Jorgelina Quinteros, formo parte de Villanos Radio, la radio de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz. El curso me sirvió para ganar seguridad en la operación, poder transmitir esos conocimientos también a otras compañeras que forman parte de esas tareas dentro de la radio, pero además entender el rol de los y las técnicas desde una mirada política, que me parece un gran aporte de este espacio de formación. Hola, mi nombre es Lara Esquivel, me quedo con una experiencia más que grata de unas actividades muy dinámicas y de un curso que supo contener las preguntas que a veces no hacemos, ¿no? En cuestiones técnicas. Bueno, totalmente feliz por ganar estos espacios que construyen la comunicación popular que queremos, una comunicación popular con perspectiva de género y principalmente inclusivo. Desde La Plata, reportó para Farco, Radio Futura. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Vanina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Futura de La Plata, Radio Libertador de Posadas, Radio La Ranchada de Córdoba y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.